Que sus ojos son la luz que alumbra mi oscuridad. Me he dejado las caricias olvidadas en su piel, y esta voz ajada canta solo por volverte a ver, solo por volverte a ver. Y es que la miro y entiendo en su mirada esas